vestido blanco, un corazón negro. Estás de novia frente al altar, todos te miran. Estás llorando, mas nadie sabe por qué será. Estás tan linda, ¿cómo dice? Te llevará. Sé que quisieras estar conmigo, mas hoy hay otro en mi lugar. Con miedo ante el Señor, te acordarás de mí, de nuestro viejo amor. Mas te perdonaré, porque lo nuestro fue tan solo un sueño más. Y el órgano al sonar, con la marcha nupcial, dará punto final a mi vieja ilusión. De blanco vestirás, pero siempre tendrás de negro el corazón. Aturdido y abrumado con la duda de los celos, sube triste la cantidad a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado con la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor, nada remedia con llanto, nada remedia con vino. Al contrario, la recuerda mucho más tu corazón. ¡Woo! Y la sangre y en la cantina este grito a todos se estremeció. ¿Cómo dice? Que me destroza esta fiebre de obsesión. Muchas gracias. Monzo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota, gota el veneno de tu amor. Gracias por esos coros hermosos.